la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. El fútbol de la mano, de Eduardo Sacheri. El tipo se acerca al estadio caminando solo, se bajó del colectivo a cuatro cuadras y fue bajar y escuchar los parlantes de la cancha. Desde ahí, desde el otro lado de las vías del tren, se ve la popular local llena de gente. Deben faltar media hora para que empiece el partido. Podría mirar la hora en el teléfono celular, que lleva bien guardado en el bolsillo, pero mejor dejarlo ahí, y sacarlo solo en caso de una emergencia. Mientras camina va un poco más alerta que de costumbre, porque esa no es exactamente su cancha. Digámoslo de otro modo, no es la cancha de su equipo, esa que se conoce de memoria, esa a la que sabe entrar y de la que sabe salir minimizando los riesgos y las sorpresas. Esa de la que conoce todo, desde las pintadas de las calles aledañas hasta los manchones de óxido en el hormigón de las tribunas. Y puestas las cosas en esos términos, este estadio al que ahora se aproxima, el Francisco Urbano, del Deportivo Morón, no es su cancha. Su cancha queda lejos de ahí. Y sin embargo, de algún modo raro, distinto, esta cancha a la que se acerca, cruzando el túnel bajo las vías del tren, también es la suya, también le pertenece, por eso tuvo que ir hoy, para poder pensar un rato en algunas cosas viejas y para despedirse, porque esa cancha va a desaparecer pronto. Hoy se juega el último partido. El tipo no es el único que necesita despedirse. La calle Brown, en un enjambre de gente, y la cola para sacar entradas no avanza nunca. El tipo repasa sus opciones y, porque teme quedarse fuera, vence su timidez y llama a un amigo para que le asegure un sitio. Lo ubica en el teléfono y sí, efectivamente, quedan en encontrarse en la puerta de la platea. Da un rodeo por la Roche y por Buen Viaje para acercarse a la zona de plateas. Se topa de frente con 80, 100 barras. El tipo piensa que todos los barras son iguales, no importa de qué cuadro digan que son. La carita de malos, la pose de compadres, los cascotes en las manos, el moverse como si fueran los dueños de la calle. El tipo los cruza sin mayor problema. La cosa no es con él, por suerte, sino con otros criminales que se dicen hinchas del mismo equipo y que están atrincherados, parece, unas cuadras más allá. Al tipo le da bronca que estos tipos se adueñen de los clubes, de las tribunas, de los cantos, de los trapos, pero no quiere quedarse pendiente de ellos. Necesita pensar en otra cosa, concentrarse en aquello que ha ido a hacer, esa tarde a esa cancha. Por fin se encuentra con su amigo, se abrazan y entran. Las tribunas son un gentío colosal. Seguro que están los que van siempre a ver al gallo, pero también están los de casi nunca, como este tipo, gente que ha ido porque necesita despedirse. El tipo le pregunta a su amigo por Racing. ¿Va ganando con gol de Saja? Responde. El amigo pregunta algo de Independiente, que empató hace un rato con Belgrano. Después hablan de todo un poco, la familia, el trabajo, un poco más de fútbol. Están de pie en la platea tan llena de gente que nadie puede sentarse. Cada tanto, el tipo mira la tribuna visitante. Es la que da la espalda al ferrocarril Sarmiento. Como en la B Metropolitana se juega sin visitantes, no está habilitada. El tipo mira hacia esa tribuna, la visitante, la que no está habilitada, porque cuando decidió ir a la cancha este domingo que para esa cancha es el último domingo, sintió que tenía que ver el partido desde esa tribuna y desde ninguna otra. Pero no está habilitada, parece. El tipo, tímidamente, se atreve a comentarle a su amigo eso de que quiere ver el partido desde ahí. No explica demasiado porque si se explaya se le terminará formando un nudo en la garganta, y no quiere. Salen los equipos, el tipo presta atención a los cantos, son las mismas melodías que canta él en Avellaneda, pero tienen otra letra. Los rivales a los que se las dedican los cantos son otros, sobre todo Chicago y Chacarita. Las utopías que se cantan también son otras, y sigue entrando gente, no hay más sitio ni en la popular ni en la platea. El amigo del tipo se saludó con un montón de gente. Él sí va a ver a Morón a menudo. El tipo no. El tipo habrá ido 20, 30 veces. En 45 años eso no es nada. El tipo lo sabe. Quiere ese club, pero no sufre por ese club. Esa es la diferencia. Por eso no está seguro de hasta qué punto esa es su cancha. Y esa es su despedida. De todos modos, se alegra de estar, aunque le falta algo. Y aunque siga mirando de tanto en tanto esa tribuna visitante que no han habilitado y en la que, sin embargo, cada vez hay más gente, ¿por dónde entran? ¿Cómo puede hacer el tipo para sumarse a los que están en esas gradas? Está el gentío que finalmente en el entretiempo por los parlantes anuncian que dejarán pasar a los hinchas a la tribuna visitante. El tipo traga saliva como si alguien en algún lado estuviese acomodando piezas para que finalmente sí, para que finalmente pueda ir al sitio en el que siente que debe estar, para pensar y despedirse. Y cuando empieza el segundo tiempo, efectivamente, los policías de la infantería hacen un retén y dejan pasar de apuñados a los hinchas que esperan apretujados. Entonces, el tipo le da un abrazo a su amigo y se despide. No explica demasiado, algo pregunta a su amigo, pero poco, y el tipo necesita ir solo a donde va. Y el amigo lo entiende y saluda con un gesto desde su lugar en la platea desbordada. Cuando llega al portón que le va a dar acceso a la popular visitante, uno de los policías se lo cierra en las narices. El tipo maldice su mala estrella y al final no va a poder. Tan cerca que estuvo de lograrlo y no va a poder. Y sin embargo, alguien que conoce al tipo y que ha sido testigo de la escena decide darle una mano. En el club lo conocen. Arrima la nariz al portón, pide hablar con alguien. Ese alguien se aproxima. Que lo dejen pasar, dice. Déjalo pasar, dan la orden desde el otro lado. Y el tipo pasa. Da las gracias y pasa. Ahora sí, por fin está donde necesitaba estar. El tipo saca cuentas. 38, 39 años después, el tipo vuelve a la tribuna visitante de la cancha del Deportivo Morón. No tiene la fecha exacta, pero podría buscarla o preguntarla. Aunque no hace falta. Los datos que el tipo necesita ya los tiene, almacenados de toda la vida. ¿Será 1974 o 1975? Más no. Es sábado, tiene 6 o 7 años. Con su papá se toman el 238 en Castelar. El tipo, que en ese momento es un nene, no puede creer en su suerte. Por fin va a ir a la cancha. No es la de Independiente, esa queda lejos, demasiado lejos. Esa deberá esperar. Pero no importa, es sábado y Deportivo Morón juega con Flandría. El tipo, que entonces no es un tipo sino un nene, se asombra de que su padre compre la entrada a través de una especie de jaula, un boquete con rejas en una pared. Pregunta si el de las entradas vive ahí adentro. El padre se ríe y le explica cómo se ordena el mundo cuando ese padre lo explica. ¿Explica algo más? No van a ir a la tribuna de Morón, dice, ni van a ir a la platea. Van a ir a la otra popular, a la visitante, porque la platea sale muy cara y en la popular de Morón cobran un adicional. Y esos no son buenos años para la odontología. No hay plata para adicional, de modo que paciencia. Les cortan la entrada y avanzan. Avanzan junto al alambrado que recorre el lateral sobre el que no hay tribuna. El único lado del rectángulo en el que no hay gradas. Por ahí uno llega hasta la cabecera visitante. y el nene se acordará para siempre. Los colores, por Dios, los colores. El pasto es verde, no es gris como en la tele, es verde como el pasto, y las líneas refulgentes y blancas, y las redes son de soga, y las banderas de los jueces de línea son de colores. Todo eso ve el pibe mientras camine todo el largo de la cancha al otro lado del alambre, hasta la popular visitante. Ahora, casi 40 años después, el tipo busca el lugar exacto al que se dirige. 14-15 escalones a lo sumo contados desde la base, no detrás del arco, sino más allá, al costado. Detrás del arco estaban reunidos aquella vez los de Flandría. El lugar donde se sentaron el pibe y el odontólogo aquella vez, hace 40 años, era más a la izquierda, 10 metros, del lado del Nacional de Morón. Ahí se sentaron la vez aquella. Se sentaron y al pibe siguieron deslumbrándole los colores, las camisetas, los pantalones, las medias, los números, los buzos de los arqueros, y el padre seguía explicando. Porque desde donde estaba el partido se veía distinto que en la tele, que uno mira como quien está en la platea. Al pibe le llevó un tiempo acostumbrarse, pero no había problema. Ahí estaba el padre señalando al 4, al 2, al 11 por el otro lado, el modo en que los arqueros se adelantaban cuando sus equipos pasaban al ataque. El tipo se deja caer en el sitio que se ha guardado, por nada o porque sí, durante 4 décadas en la memoria. Esa es la ventana que tuvo en la cabeza durante casi 40 años. La cancha desde ahí, el arco a la derecha y el otro arco lejísimo. El juez de línea. Claro que hay cosas que son distintas. Ahora es domingo y es de noche. Ahora hay un alambrado gigantesco porque el fútbol en 40 años se llenó de energúmenos y criminales. Tantos que finalmente esa tribuna, su tribuna, lleva años clausurada porque están prohibidos los visitantes. Pero más allá de los cambios, ahí siguen los colores y los sonidos, el tipo se concentra. Esos sonidos que lo asombraron tanto como los colores, los gritos de los jugadores, porque en la tele de los 70 eso no se escucha, el topetazo de la pelota en los chumbazos y el silencio, que al pibe le resultó igual de asombroso. El padre había visto la cara de pasmo y preguntó qué le pasaba, y el pibe había aclarado el relato. Faltaba el relato del partido. El padre se había reído mientras explicaba que no, que el relato era de la tele, no de la propia cancha, y el pibe lo miró mientras explicaba. El odontólogo se había reído sin burla, con ganas, y el pibe también, y el sol de la tarde le daba al padre desde el otro lado. Después de ese partido, Morón de blanco y rojo, Flandria de amarillo, el tipo ha vuelto a ese estadio, 20-30 veces, porque quiere ese club aunque no sea aquel por el que sufre y palpita. Pero nunca más ha vuelto esa tribuna visitante. Las 20 o 30 veces en la popular local o en la platea, pero nunca más en la visitante. La ha visto desde lejos, no ha tenido el valor para ir a plantarse a esos escalones. Hoy sí, porque era hoy o era nunca. Por eso, también ha ido solo. A la cancha va siempre con su hijo, y a veces con amigos, pero esto es un asunto demasiado personal, demasiado viejo, demasiado triste, demasiado propio. Por eso necesita ir sin más compañía que los recuerdos y las ausencias. Por eso el tipo se pasa, ahí sentado, todo el segundo tiempo. Ve el partido y ve las tribunas, y ve, por detrás de todo lo que ha cambiado, lo que sigue siendo igual porque lo lleva adentro. Claro, también ve lo que falta. Morón, camiseta a rayas verticales rojas y blancas, ataca pero no resuelve. Se descuida atrás, a Casuso, vistosa camiseta azul, lo vacuna con un lindo tiro bajo desde el borde del área. Paciencia, todavía falta un rato. En una de esas lo empata. El tipo mira alrededor, una mujer joven grita barbaridades cada vez que fracasa un ataque del gallo. El tipo se pregunta qué pensaría su padre si viera el fútbol actual. Las barras, esa mujer que insulta, no lo sabe, pero cuánto le hubiera gustado poder averiguarlo. El partido está por terminar y está anunciado un espectáculo de fuegos artificiales como broche de oro para la jornada. Morón se pierde un par de goles abajo del arco. En algún momento, Un momento cualquiera el tipo empieza a llorar. Menos mal que está ahí sentado a solas. Por lo menos que nadie lo vea llorar mientras Morón intenta un empate a la desesperada. De vez en cuando se seca las lágrimas y otras veces se deja estar. El partido no termina porque desde la popular local 200 idiotas deciden que quieren robarles la ropa a los jugadores. Miles de hinchas buenos se lo aguantan, que para eso son hinchas a fin de cuentas. El tipo se pone de pie, echa un último vistazo alrededor, la popular local enfrente, la platea a la derecha, el cemento viejo de la popular visitante sobre la que está parado, empiezan los fuegos artificiales, la gente canta y el tipo se seca por última vez las lágrimas. Baja los 15 escalones de una cancha a la que no va a volver nunca más, sale por el portón que da hacia el lado de la calle Casullo. A sus espaldas estallan los fuegos artificiales. Al final entiende que sí, esa es su cancha también. No suya como la de Independiente, pero suya de otro modo. Suya porque ahí conoció el fútbol de verdad. Ese que tiene colores y sonidos que no hay en ningún otro lugar del mundo, y porque lo conoció de la mejor manera. En un sábado del 74 del 75, en un Morón 3, Flandria 1, y de la mano de su papá. Les traíamos este cuento titulado El fútbol de la mano, escrito por el argentino Eduardo Sacheri. Está en el libro titulado de la misma forma, ¿no? El fútbol de la mano, publicado en el año 2017. Los malditos. Todos tenemos nuestros momentos, los buenos y los malos, las cimas y los pozos. Nuestras vidas, más o menos anónimas, recorren caminos que suben y que bajan. Por momentos andamos ahí, en las alturas, mirándolo todo desde la lozana beatitud de sentirnos exitosos. Y por momentos sucede lo contrario. El mundo parece girar en sentido inverso al que necesitamos. Nos agobia con su peso, nos derrota y nos golpea en todas las esquinas. Yo me imagino que estos tipos sintieron, en ese invierno lejano y turbio que estaban tocando el cielo con las manos, que la vida se acomodaba a sus sueños, que el bronce les guardaba un sitio mágico y redondo, que estaban haciendo historia, que estaban saldando una deuda que el fútbol argentino tenía para consigo mismo desde la final perdida en 1930. Al principio, sí, se puede pensar así. Esos jugadores de 1978 habrán sentido, en los días y en los meses posteriores al Mundial, que el planeta les sonreía y que la Argentina los amaba. Hay unas cuantas imágenes de ellos en la televisión, enfundados en esos trajes de pantalones y nudos de corbatas ancho, en las revistas, con la copa o sin ella, en grupos o solos, sonriendo felices. Detrás está la gente, los periodistas, los hinchas, los curiosos, todos sonríen, los palmean, les agradecen y festejan. ¿Será por eso que aquellos jugadores sienten que han entrado en la historia grande del fútbol argentino, por los reportajes y las fotos, por los saludos callejeros, por los aplausos en las canchas? Y sin embargo, no. La suya será la gloria más efímera de todos. En unos pocos años lo sepultará el olvido. O algo peor, la toma de distancia consciente y voluntaria, y el silencio. A medida que la dictadura militar se aproxime a su ocaso, la sociedad argentina irá manifestándose cada vez más ajena al régimen, y sobre todo, buscará borrar todas las huellas de su anterior aquiescencia para con él. Ejercerá la hipócrita prudencia de olvidar los aplausos, las banderitas, las calcomanías en los autos, los desfiles, el himno cantado de pie en el cine, los bocinazos, los papelitos en la vereda, los cantos en las plazas. Nosotros no estuvimos, no fuimos, no supimos, nosotros no quisimos, no celebramos, no aplaudimos. Despacio, como quien no quiere la cosa, en grupitos silenciosos nos iremos alejando. Ellos no, los jugadores no, estaban en las fotos. No podían alejarse, no sé si quisieron, pero aunque quisieran no habrían podido. Tal vez alguno de ellos albergue una secreta rebeldía, una recóndita impotencia. Tal vez alguno se pregunte dónde estuvo su pecado, si buena parte de la Argentina los aplaudió y los celebró y se embanderó con ellos y su hazaña. ¿Qué hicieron mal? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué debieron hacer? ¿Qué debieron haber hecho distinto? Pero no hay peligro de que se lo pregunten en voz alta. Para empezar, de eso no se habla. Porque hablar de eso implica obligar a unos cuantos millones de argentinos a preguntarse qué hicieron, dónde estaban, aplaudiendo a quién, por detrás de esos partidos de fútbol mundialista, y a preguntarse y a responderse. A nosotros mejor no, mejor el silencio, mejor no hacernos de acá, mejor nos hacemos a un lado, calladitos, encima, para colmo de suertes, para nosotros, los millones, no para ellos, el puñadito de jugadores. 8 años después ganaremos otro mundial, y de visitantes, y en democracia, y con el Diego y los suyos por todo lo alto, y en esa fuente de alegría pura e inmaculada iremos todos a purificarnos. Benditos y diáfanos, como recién nacidos. Esa felicidad nos ayudará a sepultar la otra, la anterior, esa de la que preferimos avergonzarnos por el resto de la eternidad. No se nos ocurrirá increpar a un tipo por trabajar en una compañía de seguros en 1978, pero a otros sí, les endilgaremos la pregunta táctica de por qué, en 1978, trabajaron de jugadores mundialistas. ¿Por qué ganaron? Descubriremos horrorizados que, en una de esas, por primera y única vez en la historia del fútbol argentino y mundial, se presionó un plantel o se amañó un resultado. Y durante todo ese trabajo mental y emocional que llevaremos adelante, no se nos caerá la cara de vergüenza, en absoluto. Orgullosos de nuestra hombría de bien, de nuestro civismo, sobreactuaremos nuestra honestidad de demócratas a prueba de balas, a prueba de operaciones de prensa, a prueba de manipulaciones demagógicas. Borraremos mágicamente las multitudes de las fotos, haremos mutis por el foro, todos nosotros con las banderas, las gorras, las vinches, los papelitos y las calcomanías de Somos Derechos y Humanos. Quedarán ellos, esos jugadores de fútbol que el 25 de junio de 1978 sintieron que la gloria los recibía con los brazos abiertos y se equivocaron. Es verdad que algunos consiguieron mantenerse en el esquivo promontorio de la celebridad, pero lo lograron merced al éxito que cosecharon en sus clubes, casi todos ellos en la Argentina, unos pocos en el exterior, pero no en la selección, no en esa. Esas medallas de 1978 están archivadas como sus dueños. Campeones que cargan con la maldición de haber ganado el mundial equivocado, culpables de un montaje propagandístico del que fueron meros instrumentos, reos del delito de beneficiar a un régimen político ilegítimo del que ellos, sin embargo, no eran responsables. Ya imagino algún dedito acusador alzado en contra de esta columna. Si no querían ser cómplices, deberían haber renunciado. Ajá. Y mientras escucho la acusación, no puedo evitar preguntarme cuántos deberían haber renunciado, a cuántos empleos para evitar esa complicidad. ¿Los jugadores sí, los maestros de escuela no? ¿Los jugadores sí, los bancarios no? ¿Los jugadores sí, los empleados municipales no? De todos modos, las mías no son preguntas casi ociosas. O más bien son preguntas casi ociosas. Cuestiones del pasado, cuestiones sin nombre porque nadie las habla. Nadie las habla, pero todos las actúan. Las actúan en silencio, con esa hipocresía de truhanes que los argentinos lucimos como una medalla y que en el mundo del fútbol desplegamos con sus mejores galas. Mientras daban la vuelta olímpica en el Monumental y casi todo el país los aplaudía y los amaba, no debieron pensar que estaba cayendo una maldición sobre sus espaldas. No lo pensaban, pero sucedió. Mientras trotaban, exhaustos de cansancio, felices hasta la incredulidad, alrededor de la cancha en la que acababan de consagrarse campeones del mundo, la maldición planeaba sobre ellos como una sombra. Cosas que pasan. Y cerramos nuestro segmento del deporte contó un cuento con este texto llamado Los Malditos, también escrito por el argentino Eduardo Sacheri, que nos habla de esa selección de Argentina de 1978 y la dictadura militar. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestra programación. Y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos nuestro espacio de resumen deportivo y vamos a hablar del ciclismo porque tuvimos muchísima actividad con los ecuatorianos en Europa y sobre todo vamos primero con Alexander Cepeda, quien culminó su participación en la Settimana Coppi e Bartali, En su tercera competencia de la temporada, el ciclista nacional demostró que va mejorando su rendimiento y se ubicó en la 16ª ubicación de la clasificación general de la prueba realizada la pasada semana. El corredor ecuatoriano se ubicó en el puesto 16 de la clasificación general y fue séptimo en la clasificación de los jóvenes, lo que representa su mejor actuación en lo que va del 2021. En la última etapa, corrida el pasado sábado 27 de marzo, el chalequito Cepeda, como se le conoce al ciclista nacional, llegó a 36 segundos del vencedor, el danés Mikkel Frolic Honoré. Hay que decir también que la clasificación general quedó en manos de otro danés, Jonas Vingegaard, del team Jumbo-Visma, que se quedó con el título de esta carrera que se disputa en honor a dos grandes ciclistas italianos, Fausto Coppi y Gino Bartali. Vingegaard reemplaza como campeón a Jonathan Narváez, que se impuso en el 2020, pero que no corrió este año porque su equipo lo reservó para llevarlo a la temporada de clásicas en Bélgica. Alexander Cepeda se mantendrá en Italia a la espera de continuar su participación con su equipo, el Androni Giacattoli Sidermec. Así que buenas noticias también para Alexander Cepeda, buen resultado y veamos qué le depara de aquí a futuro al corredor nacional. Y seguimos hablando del ciclismo y hay malas noticias porque el ecuatoriano Jonathan Narváez sufrió una rotura de su muñeca. El ciclista ecuatoriano de Lineos Grenadier será baja para su equipo en el inicio de esta temporada debido a una rotura de muñeca que sufrió el pasado viernes 26 de marzo cuando competía en la carrera E3 Saxo Bank Classic. Narváez abandonó esta competencia tras golpear con el asfalto a baja velocidad. Sin embargo, sufrió una rotura de muñeca que le impedirá continuar con su agenda programada para la primavera de esta temporada. Inmediatamente nos dimos cuenta de que algo andaba mal, Narváez no se rinde con demasiada facilidad, está mentalmente afectado por esta lesión porque sabe que su primavera terminará de inmediato por esa caída, comentó Servais Craven, director deportivo de Lineos Grenadiers luego de la competencia. De la misma manera, el colombiano Fernando Gaviria del Team Emirates sufrió una caída junto a Narváez y abandonó la competencia, eso sucedió en el kilómetro 118. Esta fue la quinta carrera del ciclista ecuatoriano en este año. Anteriormente compitió en el Tour de los Alpes Marítimos, también estuvo en la Courne Bruselas Courne, en la Nokere Corse y donde se ubicó dentro del top 10, y la Brevene Kokside. Narváez tenía previsto correr toda la temporada de clásicas en Bélgica durante las próximas semanas, pero se estima que no podrá competir al menos durante un mes, así que quedamos pendientes en lo que pueda suceder con Jonathan Narváez. Y para finalizar esta miscelánea sobre el ciclismo, pues hablar de que el gran protagonista, no siempre las mayores luces están en Richard Carapaz, que lo más importante fue que volvió a la competencia en el alto nivel y estuvo participando en la Vuelta a Cataluña, siendo una figura importante para su equipo, ¿no?, que llevó grandes representantes para esta competencia, y precisamente su equipo, el Ineos Grenadiers, estuvo liderando lo que fue absolutamente toda la competencia con sus compañeros como son Adam Yates, Richie Porte y Geraint Thomas. Richard Carapaz tuvo buenas sensaciones, ha declarado que el objetivo primordial son otros, así que está trabajando poco a poco para ir midiendo su nivel, su capacidad, todo lo que ha hecho en los entrenamientos, empezar a cosechar los resultados, y lo veremos seguramente en próximas competencias ser el protagonista, es decir, luchando por los primeros lugares. También en esta Vuelta a Cataluña estuvo participando el ecuatoriano Jonathan Caicedo con el equipo EF Education Nipo, así que buenas noticias para el ciclismo nacional en este sentido porque tenemos participación, ¿no? Esperemos la pronta recuperación de Jonathan Narváez para estar a pleno con los ciclistas ecuatorianos en el Tour Mundial. Y ahora nos pasamos a otra disciplina deportiva y estas sí que son grandes noticias porque Adrián Espinosa de los Monteros consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse en este año 2021. 21. Y esta clasificación llega en la disciplina de tiro con arco tras la participación de Adrián Espinosa de los Monteros en el Panamericano de Tiro realizado en Monterrey, que le permitió conseguir y asegurar este cupo a la máxima cita ecuménica. Espinosa de los Monteros consiguió llegar hasta las semifinales del Panamericano y con esto le bastó para asegurar su cupo en Tokio. La deportista alcanzó esta clasificación en la modalidad arco recurvo, según informó la Secretaría del Deporte a través de su cuenta de Twitter. Espinosa de los Monteros perdió en la semifinal ante la brasileña Anne Marcel dos Santos, que finalmente fue la campeona del torneo. Sin embargo, la tricolor aseguró su clasificación, ya que cada nación solo puede tener una representante. Brasil ocupó el primer lugar, Canadá el segundo y el tercero, y Ecuador la cuarta casilla. Con este cupo, ya son 15 los deportistas ecuatorianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021. Rápidamente recordamos los deportistas nacionales, los deportistas ecuatorianos clasificados a Tokio, que son Alex Quiñones, Glenda Morejón, Carla Jaramillo, Brian Pintado, Andrés Chocho, Claudio Villanueva, Paola Bonilla, Richard Carapaz, Jefferson Cepeda, Jonathan Caicedo, Marcela Cuasput, Diana Durango, Marina Pérez, Paola Pérez y ahora Adriana Espinosa de los Monteros. Vamos a cerrar esta miscelánea de información deportiva hablando ahora de natación, porque David Farinango se ubicó en el segundo lugar en el Campeonato Sudamericano Absoluto de Aguas Abiertas en la prueba de los 10 kilómetros y se quedó con la medalla de plata. El ganador de esta competencia fue el argentino Franco Cassini con un tiempo de 4 horas 24 minutos y 2 segundos. En la segunda casilla terminó el ecuatoriano David Farinango Berrú con un tiempo de 4 horas 24 segundos y 90 centésimas, mientras que el tercer lugar le correspondió a Alexandre Finco Alves de Brasil. También estuvo participando en esta prueba David Castro, también ecuatoriano, y terminó en la quinta casilla. Así que buenos resultados también en el Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos en la categoría de aguas abiertas, prueba 10 kilómetros. Felicitaciones a David Farinango también por esa medalla de plata y por seguir sumando experiencia y, por qué no, seguir emocionándose y creyendo que puede llegar a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a hacer nuestra última pausa, vamos a escuchar más música nacional y regresamos en el bloque final de nuestra programación. Quisiera que me vinieras a visitar. Si es con permiso o así nomás. Quisiera me traigas tiempo para regalar, porque aquí nadie sabe cuándo se va. Quisiera que me vinieras a visitar, verte aunque sea tan solo un ratito más. Ven pronto para que escuches la canción que compuse, porque te siento en mi corazón. Desde que te fuiste y desde que no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste y desde que no estás, no estás, una mariposa azul vuela en todo lugar. Quisiera que me vinieras a visitar y me traigas a los amigos que has hecho allá. Me cuentes esas historias, tus chistes y tus memorias que tanto me han hecho falta y me hacen llorar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no estás, no, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, una mariposa azul vuela en todo lugar. Y aún no entiendo por qué él te eligió a ti. ¿Será que quería a alguien que lo agarré? Seguro ya se dio cuenta que amabas más de la cuenta y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. No, y quiso hacerte una fiesta que no tenga fin. Desde que te fuiste, la ley, desde que no estás, no estás, no, una mariposa azul vuela en todo lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, una mariposa azul vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, no estás, una mariposa. Vuela, vuela, vuela. Desde que te fuiste, desde que no estás, no, mariposa azul, vuela en todo lugar. Hablamos ahora de Klaus Junglub, quien cada vez está más cerca de su segunda clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizarán el próximo año 2022. El guayaquileño de 41 años, que cuenta con algunos beneficios, ¿no?, para poder hacer su actividad, recientemente cosechó medallas de oro y bronce en dos eventos en Líbano e Islandia como parte de su preparación en búsqueda de su segunda clasificación olímpica a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Después de la participación en Pyeongchang 2018, yo pensé que podía mejorar aún más mi rendimiento en el esquí y, siendo el único representante de Ecuador, decidí seguir entrenando para tratar de conseguir una segunda clasificación, detalló Klaus desde su hotel en Australia. Junglub dice sentirse con más experiencia que antes, lo que le ayuda para ganar confianza y tener un mejor desempeño en competencia sobre nieve. En este periodo olímpico, a diferencia del anterior, tengo un entrenador que ha empezado desde el inicio del ciclo y eso me ha ayudado mucho a tener un plan de entrenamiento más estructurado, sintiendo que voy mejorando en la parte técnica y física. Incluso los resultados que he obtenido últimamente indican que mi preparación ha sido mucho mejor, apuntó el ecuatoriano. El objetivo es mejorar el nivel competitivo, y así, mientras en una nación un atleta abre el cupo, deberá disputarlo con sus coterráneos para que solo el mejor llegue a la instancia olímpica. Por ello, desde el 2009, Klaus empezó a acumular puntos participando en el campeonato mundial en Austria y en otras competencias en Europa. Entre enero y febrero del 2020 intervino en las carreras de Estados Unidos y Europa hasta que se cancelaron los eventos por la pandemia. Así que volvió a la competencia Klaus Junglub y va sumándose experiencia, va sumando buenos resultados y se avizora como uno de los clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año. Volvemos la mirada a Tokio 2021 para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y es que se inició ya con el recorrido de la Antorcha Olímpica, que empezó en la ciudad de Fukushima. El relevo de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Tokio inició el pasado jueves 25 de marzo en la prefectura de Fukushima, al noreste de Japón, con la llama portada por las integrantes de la selección nipona femenina de fútbol y con medidas de bioseguridad. La futbolista Azusa Iwashimizu fue la encargada de prender la antorcha a partir de la llama olímpica que permanecía preservada en Japón desde hace un año y comenzó el relevo acompañada de otras integrantes de la selección japonesa que fue campeona mundial en el 2011. Me ha honrado ser la primera persona en llevar antorcha hoy. Han pasado 10 años desde que nos juntamos. Hoy era una buena ocasión, dijo Iwashimizu a los medios tras el inicio del relevo. Tras esta jornada inaugural en Fukushima, la antorcha será transportada durante 121 días a manos de unos 10.000 corredores en un recorrido que atravesará las 47 prefecturas del país japonés y que concluirá con el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio el próximo 23 de julio. La llama ha continuado ardiendo de forma serena mientras el mundo se enfrentaba a unos tiempos difíciles durante el último año, dijo la presidenta del Comité Organizador de los Juegos de Tokio, Seiko Hashimoto, durante un discurso en la ceremonia inaugural. Así que con este emotivo acto comienza el recorrido a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán este 2021, y que empiezan ya a llamar la atención de la afición. Tenemos que contarles también que Guayaquil acogerá la Copa Panamericana de Marcha y Ecuador ya definió su preselección nacional. La Federación Ecuatoriana de Atletismo confirmó la preselección y la lista preliminar de países preinscritos en la Copa Panamericana de Marcha Luis Chocho San Martín, puntuable y clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se cumplirá en Guayaquil. El evento reunirá más de un centenar de marchistas del continente y se disputará el 8 y 9 de mayo próximo en la avenida Paseo del Parque, en el Parque Samanes, bajo todas las medidas de bioseguridad y sin presencia de espectadores. Hasta la fecha han confirmado su presencia en el certamen las delegaciones de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y por supuesto el anfitrión Ecuador. La Federación Ecuatoriana de Atletismo además reveló los nombres de los atletas preseleccionados del país. En damas están Glenda Morejón, Carla Jaramillo, Paola Pérez, Joana Ordóñez, Magali Bonilla y Paola Torres en los 20 kilómetros. Natalie León en 35 kilómetros, Paula Valdés, María José Mendoza y Sara Encalada en 10 kilómetros. Mientras que en varones estará Daniel Pintado, Jordi Jiménez, Andrés Chocho, David Hurtado y Mauricio Arteaga en 20 kilómetros, David Velázquez, Gonzalo Bustán, Javier Amores, Edgar Saquipay en 50 kilómetros, Saúl Juan Pustrit y Terry Villacorte en los 10 kilómetros. Esta Copa Panamericana de Marcha servirá para que los marchistas sumen puntos en el ranking mundial y puedan establecer la marca mínimo para Tokio 2020. En el caso de los ecuatorianos, hasta ahora cuentan con la marca Morejón, Pintado, Jaramillo, Pérez y Chocho. También aparece Claudio Villanueva, pero no intervendrá en este certamen, pues la idea es guardar energías para la prueba en los Juegos Olímpicos. Así que atentos también a este certamen que se vendrá en el mes de mayo. Y por supuesto cerramos nuestro programa hablando del fútbol femenino. No nos olvidamos del fútbol femenino, siempre estamos atentos. Y es que terminó la edición de la Copa Libertadores Femenina. Habíamos hablado en pasados programas de cómo le fue al Club Deportivo Nacional, el representante del Ecuador, y fue un torneo bastante apasionante y llegó a su fin el pasado día domingo, ¿no? Y llegamos acá para contarles algunas conclusiones, y es que el Ferroviaria se coronó campeón luego de vencer 2-1 a la América de Cali en una final bastante vibrante y muy bien jugada, disputada en el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield. El equipo colombiano jugó un gran partido y peleó hasta el último minuto, pero no logró reponerse de dos fallos en el área que dieron la victoria a su rival con goles de Sochor y Aline Meliné. Hay que decir que para el equipo colombiano empató la capitana Catalina Usme. ¿Qué nos deja esta edición de la Copa Libertadores Femenina? Bueno, que va creciendo la afición, ¿no? La final fue vista por más de 200.000 personas a través de las redes sociales de la Conmebol y eso es un gran síntoma, ¿no? Porque se ve el apego y ese amor que hay por el fútbol femenino por parte de la afición sudamericana. Además, hay buenas noticias porque el campeón de la Copa Libertadores disputará la Copa Intercontinental ante el campeón de la Champions League femenina. Así que se amplían las fronteras, hay más torneos y hay más crecimiento para el fútbol femenino. Este certamen se disputaba en años anteriores, había estado suspendido, pero en el 2021 va a volver y qué bien por el fútbol femenino. Así que Ferroviaria de Brasil, que logró su segundo título de la Copa Libertadores femenina, dicho sea de paso, representará a Sudamérica en este certamen internacional y se enfrentará ante el conjunto del Olympique de Lyon de Francia, campeón de la UEFA Champions League femenina. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar pendientes siempre del ritual deportivo. No se olviden de cuidarse, de tomar las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar la propagación del COVID-19. Todavía no salimos de esta pandemia mundial, así que a cuidarnos todos y todas. Ha sido un gusto, mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.